Así que una persona de cualquier edad literalmente paga por su retiro haciendo poco más de $500 al mes. ¿Y eso podría suceder casi después de haber empezado su negocio en casa? Bueno. Primero déjame decirte esto. Yo nunca prometo nada. En El Millonario Automático, lo primero que digo en el libro es que no te prometo convertirte en un millonario automático de la noche a la mañana. Lo que voy a hacer es enseñarte algunos de los métodos que puedes usar para hacer una fortuna durante tu vida, la manera real, usando iniciativa real que verdadera gente ha usado. Antes de enfocarte en cuanto a dinero, tú vas y empiezas a investigar la industria. Lo que estás haciendo ahora mismo. Esta es la razón por la que estás escuchando esta cinta de audio. Una de las organizaciones de las que yo hablo en Empieza tarde, termina rico, es la Asociación de Venta Directa. Deberías de visitar su página de internet. Sinceramente, deberías ser diligente con las diferentes compañías en las que estás interesado. ¿Cómo determinar si la compañía es legítima? Haz tu propia investigación en la industria. Investiga si la compañía es legítima. O sea, haz tu tarea antes de decidir. Porque entonces, cuando hagas la decisión cualquiera que sea, te vas a sentir bien por el hecho de que revisaste todo antes de hacer tu decisión. Y eso te va a dar más confianza cuando vayas y compartas tu mensaje, tu producto o tu servicio con otras personas. Deberías ir con una compañía en la que creas y que su producto te entusiasme, que tú usas el producto o te entusiasma por el servicio y usas el servicio. ¿Por qué es esto tan importante? Es muy sencillo. La pasión vende. Vas a estar energizado para seguir haciendo lo que estás haciendo cuando las cosas se tornen difíciles. Si realmente crees en lo que estás haciendo, si le estás diciendo a tus amigos acerca del producto o servicio y no lo usas y no crees en él, ¿sabes qué? Tu amigo no va a comprar tu producto o servicio, así como tampoco el extraño, ni el compañero de trabajo, ni nadie a quien se lo presentes. Por otro lado, si vives y respiras el producto o servicio del cual hablas, este se venderá casi por sí mismo. Lo crítico, yo pienso, lo verdaderamente crítico, es que tú escojas una compañía que tiene un producto o servicio en el que no estás interesado, pero sí apasionado. Y eso significa no solo que piensas que este producto o servicio se venderá rápido porque es el producto adecuado en el momento adecuado, sino que realmente te encanta este producto o servicio. Porque el resultado final es que la gente puede decir que hay integridad que respalda lo que dices. Puedes saber cuando me escuchas que yo soy un apasionado por enseñarle a la gente cómo ser listo con su dinero. Si yo no fuera apasionado acerca de esto, si no vivo y respiro esto, no estaría interesado en lo que yo digo.